Invito a continuación al rector de la Universidad del Valle, doctor Iván Enrique Ramos Calderón. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial para la mesa principal, para el señor alcalde de Santander de Trichao, el señor alcalde de Miranda, el señor alcalde de Puerto Tejada, los honorables representantes a la Cámara, al señor rector de la Universidad del Cauca y a los demás compañeros de la mesa principal. Quiero muy rápidamente señalar y dar testimonio del compromiso de la Universidad del Valle con el norte del Cauca. Como ya lo señaló el señor alcalde, nosotros llegamos, la universidad llegó al norte del Cauca hace más de 15 años. Hemos venido trabajando por crear unas condiciones de educación superior en el norte del departamento y hace ya dos años, va a ser ya dos años, cuando la empresa Carvajal le entregó a la universidad las antiguas instalaciones de la empresa en Santander de Quilichao, con un compromiso, y ese compromiso era no solamente el de poder ampliar la oferta de la universidad desde el punto de vista de programas y desde el punto de vista de servicios, bienestar estudiantil, relaciones con la comunidad, sino también de que pudiéramos trabajar conjuntamente con la Universidad del Cauca en hacer de Santander de Quilichao, señor alcalde, una ciudadela universitaria, modelo de sinergia, de integración y también con un gran propósito que es el de poder contribuir a crear condiciones para que en el caso de que se firme la finalización del conflicto, que yo creo que todos los colombianos anhelamos que se haga realidad, el norte del Cauca y en este caso la Universidad del Cauca, la Universidad Nacional Abierta de la Distancia, la Universidad del Valle y otras instituciones, nos vamos a vincular en un gran proyecto nacional para hacer del Cauca un modelo de reconciliación para la construcción de la paz que tanto anhelamos todos los colombianos. Esta mañana tuvimos una reunión académica con los dignatarios de la Universidad del Cauca, donde evaluamos cómo poder estrechar aún más los lazos entre las dos instituciones y de esa manera poder fortalecer la presencia de la Universidad Colombiana, en este caso la Universidad Pública, en el norte del Cauca para beneficio del norte del Cauca, del sur del Valle del Cauca y también de todo el suroccidente colombiano. Quiero reiterar nuestro compromiso como universidad estatal de aportar a la construcción de comunidad y en este caso particular de ser agentes activos en una construcción de una sociedad en paz, que es lo que anhelamos todos los colombianos. Muchísimas gracias.